se baila así, se baila así. Todos metan cumbia bailando al compás. Te invito esta noche a ponerte a bailar, porque mi cumbia se baila así. Meñar. El culito pa' aquí, ahora el culito pa' allá. Si yo te invito a bailar,